Bueno, momentos decisivos. Este pasaje, como ustedes pueden observar, está escrito en forma poética. Amén, hermanos. Algunos cristianos los vi leyendo como no muy familiar el pasaje bíblico. Hemos tenido y estamos teniendo un problema, y es que demasiada entretención que ha llegado con el aumento de la tecnología ha invadido el espacio que mucho creyente debiera utilizar para estudiar la palabra del Dios del cielo. Es esa ignorancia escritural y bíblica la que está facilitando la emergencia, el emerger de tanta herejía destructora. Porque la ignorancia es un campo fértil para la semilla del error. Un creyente que no estudia la escritura, que no tiene familiaridad con ella, es fácil presa de un error doctrinal y de un desvío. Amén. Por eso los exhorto para que estudien la escritura. De pronto, y yo sé que aquí hay muchos hermanos que conocen este pasaje, fue escrito por Débora. Esta mujer era profetisa, pero además fue gobernadora, líder, fue una juez en Israel, alabado el nombre del Señor. En ausencia de un varón, por ejemplo Barak, que debía ocupar ese lugar, no lo ocupó con la altura que debía ser, y entonces Dios se ocupó de Débora para colocarla en esa responsabilidad. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Estaban oprimiendo al pueblo judío los cananeos bajo el mando de un tal Jabín, así se llamaba el rey. Y el capitán de las tropas era Sísara. Entonces esta mujer llamada Débora le dijo a Barak, le dijo, ¿por qué no enfrenta? ¿Por qué no organiza? Alista un ejército de 10,000 hombres y enfrenta esta guerra. Porque mira, ¿y qué tal? Y el hombre le dijo, bueno, yo voy a la guerra, pero si usted va conmigo. Era como un poquito escaso de testosterona este varón, me da la impresión. Amén. Porque dijo, si usted no va conmigo, yo no voy. Y yo pienso que es vergonzoso, ¿cierto, hermano? Que una mujer lo rete a uno a hacer un trabajo y uno le diga, bueno, yo voy, pero si usted me acompaña. Amén. A mi entender, hay escasez. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ella le dijo, bueno, yo voy a ir con usted a la guerra, pero sepa una cosa, que Jehová nos va a dar la victoria y usted no puede atribuírsela, porque en mano de mujer entregará a Jehová a esta gente. Y Barak le dijo, de todas maneras, vamos entonces, amén. Y allá se fueron a la guerra, alabado el nombre de Jesús. Hermanos, esa batalla contra Canaán, contra sus tropas, fue de lo más apoteósico, hermanos. Hubo victoria tremenda, y precisamente el cántico este es una recopilación de lo acontecido en esa batalla. Alabados al Señor. Esta fue tan gloriosa la victoria que esta mujer tomó papel y lápiz y empezó a escribir esta hermosa canción y le puso melodía y dijo, esto hay que celebrarlo con un himno para la gloria del Señor. Y en esa canción, en esa poesía está descrito lo que aconteció en esa batalla. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Algunos apartes de los cuales leímos, y lo voy a repetir, aquí está motivándose ella a alabar a Dios, a bendecir al Señor por esa gran victoria, y está en el versículo 13 en adelante contando lo que aconteció en esa batalla tan terrible. Marchó el resto de los nobles y empieza a hablar por la gente que normalmente no va a las batallas. Los nobles generalmente no van. Aquí están otros, empieza a hablar en el versículo 14 de Efraín, que vinieron los radicados en Amalek. De Maquir descendieron príncipes y de Zabulón los que tenían varas de manto. O sea, la batalla en un momento dado fue tan intensa que esta gente que tenía poder y autoridad no pudieron sustraerse de involucrarse en ella. Alabado sea el Señor. Ustedes saben que antes como ahora la gente de jerarquía no van a las batallas, las manejan ahora desde computadores. Desde unidades de mando ellos se encierran allá y desde allá dan órdenes por radio como sea, pero generalmente no van los grandes a la batalla como tal, pero aquí les tocó meterse. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Porque es que, oigan amados, hubo un momento tan determinante que esta gente, inclusive dice aquí que los de Isaacar se precipitaron a pie al valle. Precipitarse es lanzarse con ímpetu sobre algo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Oiga, hermanos, en la vida cristiana, que es una batalla. Amén. Todos los que conocemos la escritura y tenemos la experiencia, sabemos que mantenerse fiel a Dios es una lucha todos los días. Alabado el nombre del Señor. La Biblia presenta el cristianismo no como una vivencia fácil, de sueño cómodo. Amén. Presenta la vida cristiana como una batalla entre el espíritu y la carne, entre el mal y el bien. ¿Sí o no es así, hermano? El apóstol Pablo la describe y dice que dentro de nosotros se libra una batalla para que no hagamos lo que queremos, sino lo que no queremos. Y la batalla cristiana, óigame en esto, no es para espectadores, tiene uno que ser protagonista. Eso de estar mirando a ver qué pasa allá, así no funciona. Uno puede disfrutar de la bendición de Dios metiéndose a combatir también. Levante su mano y alabe al Dios del cielo en esta hora. Y hay un poco de pueblo de Dios que le gusta ser espectador, no protagonista. No es sino que haya una batalla terrible en la iglesia, que se endemonie, por ejemplo, alguien. Y usted ve evangélico huyendo, hermano. Masivamente, mirando cuál puerta más cercana hay. Yo no los he visto, hermano. Desde lejos o blanquean los ojos y asustados así. Miran para la puerta y miran para allá también. Como también he visto los que dicen aleluya. Si es que hay batalla, aquí es que estoy. Amén. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Jesús? En Granada Meta se endemonió un muchacho terrible en una confraternidad, hermanos. Y entonces yo pido refuerzo. Hermano, necesito clamar. Y se sale una hermana de allá. ¡Aleluya! ¡Amén! Cuando pegó un grito, ¡aleluya!, el demonio pegó el grito también. ¡Ah, que no venga! ¡Amén! ¡Aquí voy fuera! ¡Amén! ¡Uy, qué bendición esas mujeres! Pero yo también vi otros, hermano, del otro lado de la calle. Escuchaban para allá y miraban para lado y lado. Donde ese muchacho se llega a parar y salga por ese pasillo. Mire, esa gente paga escondederos, hermano. Ahí usted ve gente, hermanos, experta en los 100 y 200 metros planos. Amén. Evangélicos bautizados. Que los hay, hermano. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Que no saben y no han querido meterse en lo que es la batalla espiritual que hay que librar cada día delante de Dios contra las fuerzas del mal. Alabe a Dios si tiene vida usted todavía, hermano. ¡A su nombre! Esta guerra fue así, hermano. Tal vez estaban allá observando algunos, los de Zabulón, los de Isaacar, y otros mirando a la batalla allá abajo en el valle, cuando de pronto vieron que la batalla empezó a inclinarse en contra de ellos. Que los cananeos estaban venciendo, y esta gente dijo: aquí no hay más de otra. Si ellos vencen allá, nosotros somos tributarios y somos esclavos. Así que, ¿qué cuento? En vez de buscar cabalgaduras como normalmente lo hacían, se lanzan a pelear. Amén. Tal vez los de estos de Isaacar dijeron: vamos rápido, y se con lo que encontraron, aleluya, caerle a los cananeos, porque hay que vencer en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Saben ustedes que el octubre pasado yo venía a una confraternidad en Tunja, y de esas pocas veces que tengo un tiempito extra, me vine algo temprano. Y llegando a Tunja, hay como a unos 15 kilómetros atrás, entre la vía hacia Bogotá, está el Pantano de Vargas, ese sitio histórico donde se libró aquella batalla del 7 de agosto de 1819. Habían muchos buses de colegio allí, de turismo, y yo observé y vi muchos muchachos uniformados allá de colegio, y yo dije, pues yo voy a meterme allí, y me orillé, me fui con el carro para allá, y me bajé, y me metí entre esa muchachada. Profesoras y todo eso, había bastantes. Y había un joven con un megáfono subido en una parte alta. Un muchacho hablando con un garbo, hermano. Y a mí me llama la atención esa gente que habla así. Amén. Ese hombre estaba haciendo sentir la escena. Es un guía turístico y estaba ese muchacho viviendo gráficamente con palabras. Nos hacía sentir. Decía: aquí en este, donde usted está parado, aquí se selló nuestra independencia. El día tal, hasta el dio el día. Eso se puede ahora a través de unos programas. Buscan y saben qué día fue que tuvo lugar esa batalla. Yo no me acuerdo qué día fue, pero él nos dijo. Dijo: esa batalla aquí fue donde fuimos libres. Aquí estaban las tropas nuestras, los llaneros, semidesnudos, cansados en este páramo. Allá estaban las tropas españolas, allá estaba Simón Bolívar, y donde quiera que señalaba, todas las cabezas miraban para allá, porque ese hombre tenía una gracia, hermano. Uy, yo dije: si este muchacho fuera un predicador del evangelio, hermano, amén. Porque yo he visto otros predicadores con 3 y 4 cruces de paludismo en los altares, hermano. Ay, Dios tenga misericordia, amén. Como que fuera mentira lo que están predicando, como que no sintieran. Pero aquel muchacho sentía lo que estaba diciendo, y gracias al esfuerzo, a la valentía, decía, de nuestros hombres, hoy somos libres. Y la gente empezó a aplaudir, y yo, sin darme cuenta, empecé. Y de pronto yo me acordé que yo soy pastor, amén. Me miraban, yo no soy estudiante ni profesor ni nada, tal vez me confundieron, pero yo estaba ya aplaudiendo. Y de pronto, ay, menos mal que aquí ninguno me conoce. Yo miré disimuladamente. Los muchachos no saben quién soy yo, pero como yo soy colombiano, eso me electrizó, me gustó. Y la batalla la estábamos perdiendo, dijo. Y los españoles tenían pertrechos y tenían pólvora y tenían cañones. Y nosotros no teníamos ni unas viejas lanzas, unas espadas mohosas. Y con eso nos le enfrentamos. Amén. Y hablaba en primera persona, él se sentía parte de esa batalla. Y nos le enfrentamos y la batalla se estaba perdiendo. Y de pronto Simón Bolívar, que estaba allá, vio que la balanza se inclinaba en nuestra contra. Los españoles estaban ganando. Y casi donde ellos ganen, mire, decía, nos hubiéramos tocado soportar cuántos siglos más la bota española, y estábamos subyugados. Pero de pronto allá, y señaló una loma, dijo, allá estaba Juan José Rondón con un grupo de hombres expectantes, y Bolívar desde allá, y las cabezas, yo observaba que todas las cabezas giraban donde ese muchacho señalaba. Bolívar lanzó aquella famosa frase histórica: ¡Coronel! ¡Amén! ¡Salve usted la patria! ¡Aleluya! Y se viene Juan José Rondón, dijo, y con esos pocos hombres. Y en ese momento la batalla se inclinó en nuestro favor. Y hoy somos libres, y empieza la gente a aplaudir. Y yo otra vez, y amén. ¡Ay, Jesús! ¿Sabe que yo no demoré ahí más de 10 o 15 minutos? Pero yo me salí y me fui para Tunja pensando que hay gente que habla con vehemencia. Y esa batalla, según dijo ese muchacho, se definió en un momento decisivo. Los estrategas militares, yo nunca fui al cuartel, pero dicen que las batallas se definen en fracción de tiempo. Amén, hermanos. Es una bomba que cae de momento, como la que cayó en Hiroshima. Eso inclinó la balanza, hermanos, en la guerra mundial, en la segunda. Y así se ha dado una y otra vez. Y yo quiero hablarles hoy de esos momentos determinantes. Escúchame, iglesia. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Que se han dado en muchas vidas y que han cambiado el transcurso, no solamente de una vida individual, de una congregación, sino también de la historia misma. Alabe al Dios del cielo en esta hora. A su nombre. Aquí tenemos, hermano, que esa batalla, mira, hasta de las estrellas, dice aquí, pelearon contra Sísara. Empezaron a lanzarse uno tras otro a ese valle. Los cananeos peleaban, pero uno y otro se iba sumando, hasta que de pronto la balanza se fue inclinando y los que empezaron a caer fueron los cananeos. Entre ellos, este capitán llamado Sísara arrancó a correr huyendo. Y resulta que con tan mala suerte que llegó a la tienda de una tal Jael. Amén. Ustedes han oído, la han leído, ¿cierto? Esa Jael no era de esas muchachas que le tienen miedo a una cucaracha por ahí a una. ¿Amén? A un pequeño cuadrúpedo que sube en la cocina y las hacen caramar en el mesón. ¿Amén? Esta Jael, cuando lo identificó que venía, le dijo, bienvenido. Y el otro contento, me está dando la bienvenida. Pero Jael lo conoció y dijo, este, ya saben, amén. Y le tiró una manta porque él venía muy cansado y le dijo, dame agua que tengo mucha sed. Y ella saca un odre de leche, hermano. Aleluya, amén. Y César dijo, imagínate, uno pide agua y le dan leche. Pero como la leche tiene calcio, nutrientes, fósforo y no sé qué más, pues el hombre cansado, jadeante, fatigado, se durmió casi de inmediato. Además venía de la batalla esta. Amén. Ese hombre le tocó, hermano, huir con hermano, como pudo, escapó. Y ella lo cubrió allí. Y él, antes de dormir, se le dijo, párate en la puerta, si alguien viene preguntando por mí, dile que yo no estoy. Ya le dijo, tranquilo, tranquilo, hermano. El hombre que se duerme viró la cabeza un poquito y se va a esta señora y arranca una estaca de esas que se usaban para templar las carpas de las tiendas. Y levanta un mazo por ahí y se le acerca. Aleluya. Le pone esa estaca por aquí y le descarga un severo mazazo, hermano. Eso lo he leído yo ahí en la Biblia. Sabe que la estaca traspasó esa cabeza y tenía que ser dura. Eso no era una cabecita de bebé, amén. Cabezón así grandote, hermano. La estaca traspasó y se enterró en el piso. Y el piso de una casa es duro por el mismo piso de la gente, amén. Así sea de tierra, de tanto pisar, esa superficie se pone dura. Y esa estaca traspasó el cráneo y se enterró en ese piso, hermano. Mire que había mujeres valientes entonces. Lo dejó ahí. Y luego salió y le dijo a los otros, venga, que el enemigo que ustedes estaban buscando allí acaba de quedar. Y cuando vinieron, ahí estaban los ojos desorbitados. Y estaba, hermano, la masa encefálica por fuera. Esa batalla no fue cualquier cosa. Esa guerra, hermano, no fue cualquier guerrita por ahí así. No, esto fue en serio. Esta Jael se llevó también un trofeo de victoria en ella. Fue precisamente lo intenso de la batalla, la valentía, el arrojo que se usó en ella, que quienes no fueron a ella fueron maldecidos y fueron censurados severamente. Escuchen esta maldición que hubo para unos que se sustrajeron de asistir. Versículo 23. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores. ¿Están leyendo eso? 5:23. ¿Por qué? Porque no vinieron al socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes. Le quiero decir, amado creyente, que la pasividad, la indiferencia y la apatía ante Dios son pecado. A ver, hermanos. Eso de estar viendo y dejando que otros peleen para yo disfrutar de la cosecha y del triunfo, eso no es bíblico, ni Dios le da a uno el gozo de experimentarlo. Y estamos en este momento, amados, a nivel general, en una batalla terrible, hermanos, que hoy se está dando. Los principios bíblicos y doctrinales están siendo cuestionados. La alabanza bíblica y espiritual está siendo reemplazada. Las motivaciones auténticamente bíblicas para ocupar un altar están desapareciendo y los intereses económicos están ocupando los corazones de muchos llamados líderes. Si ha habido guerra terrible, es hoy, hermanos, la cual hay que librar en el nombre maravilloso de Jesús. ¿Cuántos podemos alabar el Dios del cielo? Así que esta batalla, hermanos, se definió a favor de Israel con el concurso y la participación de todos los que se involucraron en ella. Cuando terminó la batalla levantaron sus voces. Débora tomó la pandereta, tal vez entonó, si hubiera habido un instrumento, tal vez puso la partitura y dijo: vamos a adorar a Dios por esta gran victoria. Y empezaron a recordar esa batalla tan terrible, pero también esa victoria tan gloriosa. Yo quiero decirles que hay circunstancias que producen momentos decisivos en nosotros. Unas ocurren fuera de nosotros y otras ocurren dentro. Amén. Y aquí ninguno, escúchenme hasta los jovencitos, llegará el momento en que usted tiene que tener un momento determinante en su vida para tomar una decisión de tipo sentimental o afectivo, para iniciar una carrera, una profesión, yo no sé cuál sea, para involucrarse en las filas ministeriales si quiere ser un pastor o un obrero, una obrera del Señor. Amén. Para lo que sea, habrá el momento en que usted dice: oye, este paso o no lo doy. Algunos toman el momento de reflexión y dan para atrás. Otros dicen: así sea el reto que sea, Señor, con tu ayuda, y nos lanzamos. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Oiga, estos momentos son tan emocionantes. Permítame hablarles de uno que sucedió fuera. En el capítulo 17 del libro primero de Samuel hay una historia muy conocida. Vayan conmigo allá. A manera de ilustración les voy a contar esto. Alabanzas al nombre del Señor. Libro primero de Samuel, capítulo 17. Ahí está la batalla de David. ¿Con quién? Esta guerra, esta pelea, óigame bien, no fue programada como la anterior que comentamos. La pelea entre David y Goliat, esta pelea no fue montada por los grandes magnates del espectáculo boxístico. Amén. Esto no es una pelea, hermanos, por allá en Las Vegas, amén, o en el Madison Square Garden en Nueva York. Esto fue una pelea improvisada entre el grande y el pequeño. David y Goliat vinieron a constituirse en el prototipo de la pelea desigual. Y la usan en el ámbito cristiano, pero también en el mundo inconverso. Amén. Cuando una multinacional, por ejemplo, quiere apabullar, o una pequeña empresa se le enfrenta a una multinacional, se usa este lenguaje alegórico para decir: es pelea de David con Goliat. Siempre ilustra el grande y el pequeño, el fuerte y el débil, ¿cierto? Pues esta batalla se dio improvisadamente porque, hermanos míos, aunque había preparación para una guerra, la guerra se estaba prolongando indefinidamente. Había una batalla casada hacía más de un mes y nunca se habían enfrentado las tropas. Estaba Saúl de este lado y al lado de allá estaban los filisteos. A este lado estaba Israel y había una línea. Generalmente así eran las batallas de aquel entonces. Se buscaba una superficie plana y se trazaba una raya. Y la gente se enfrentaban sobre esa raya y cuando terminaba la batalla aquella, eso quedaba el montón de cadáveres y los charcos de sangre, cuerpos desmembrados, cosa terrible, hermano, de una carnicería. Y David tenía 7 hermanos allá enrolados en las filas de Saúl. Y el papá de David, se llamaba Isaí, le dijo: hijo, vaya a ver cómo están sus hermanos, llévele esta comidita y nos trae la razón. Escuchen lo que pasó. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Versículo 20, 17:20. Se levantó pues David, ¿lo tienen ahora? Se levantó pues David de mañana. Y recuerden que David era un adolescente. Y hacer levantar a un adolescente de mañana tiene que tener una motivación muy grande para hacerlo. A alguno le da risita, alabado el nombre del Señor. Amén. Pero este se levantó. David tenía para entonces unos 16, 17 años. Pero cuando él le dijo, ve a la guerra y mira cómo están tus hermanos, David dijo, aleluya, voy a ver pelear. Amén. Y yo no sé por qué a nosotros nos gusta ver pelear. Es como una, cierto hermano Samuel, dentro de cada persona, como una, permítame usar el término, no es muy, muy común, pero es como si hubiera un morbo ahí adentro, como que le gusta a uno ver la pelea. ¿O no es así? Si usted ve que hay dos que están dando puño, allá están mirando. ¿Sabe que un pastor en Bogotá estrelló el carro por eso? Porque estaban, habían dos peleando en un andén dándose puño. Y él mirando y mirando, y de pronto escuchó que dijeron, le dio, y él miró. Y ¡pum! Le pegó fue al carro que estaba delante. Porque el de delante también se distrajo con la pelea esa. ¿Sabe que le costó más de 2 millones de pesos el arreglo de su carro y el del otro? Y yo le pregunté, hermano, ¿por qué usted, hermano, se distrajo? Dijo, y hermano Humberto, ¿era que se estaban dando lo más de bonito? Amén. Si un pastor viejo le llama la atención una pelea, usted se imagina a un muchacho de 16 años que lo manden a ver pelear, hermano. Dijo, a esto en ninguna hora es más oportuna. Y empieza, lleva, amarra esas cargas en ese asno y arranca para allá. Y escuchen esto. Dice aquí que se levantó de mañana con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Aleluya. Amén. Miren en qué momento llega. El hombre va arreando el asno y cuando ya va llegando, oye que se mueven las tropas hacia la raya esa. Aleluya, dijo, esto es película sin, amén, sin pagar boleta. Cuando de pronto oyó el grito, que era el inicio de la guerra, de la batalla, se daba un grito de combate, el oficial o el jefe daba el grito y las tropas avanzaban contra sí, y se oía el hermano el sonido de la lanza, de la espada. El sonido metálico que produce aquello, se oía el grito del valiente y el quejido del herido. Uy, qué cosa terrible era eso. Y David corrió, dijo, aleluya, ahora es que voy a ver qué clase de hermanos tengo. Amén. Aquí. Él pudo haber llegado a cualquier hora, pero miren ustedes el momento en que llega. Justo cuando la guerra va a iniciar, el hombre, ¿qué hace? Versículo 21. Oiga, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Él dijo, esta yo no me la pierdo, cuídeme ese burro con esos alimentos ahí, porque para adelante es que yo voy a ver. Y David corría y esperando oír la batalla, pero sabe usted que no se dio ninguna batalla. Mire la escritura y verá que no. ¿Qué aconteció? Oiga, ay santo es el Señor, ¿cuántos alaban a Dios? Mientras él hablaba, porque él empezó a preguntar por sus hermanos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. El hombre, en vez de ver pelea, él ve que de pronto sale uno grandote allá, camina hacia el pueblo, rompe la fila, pasa hacia el frente y desafía al pueblo de Israel con las peores palabras inimaginables, hermano. David se queda estupefacto. Este hombre estaba repitiendo eso, con esa eran 80 veces, porque eran 40 días que estaba desafiándolo, 2 veces diarias, mañana y tarde. Así que el pueblo había oído un desafío continuo, pero David por primera vez las escucha. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Y dice que repitió las mismas palabras y las oyó David. Amén. Y cuando David oye aquello, inmediatamente dentro de sí sucede algo. Él observa a ver quién se le enfrenta. Porque ese hombre humilla al pueblo de Israel y nadie lo confronta. Él tal vez mira esperando que la gente avance, que la batalla se dé. Mira a todos y todos les ve esa cara así, hermano, de jipatos, como dicen por allá en el llano. Imbombos le dicen en la costa. Descolorido lo llaman en el eje cafetero. Amén. Yo no sé por aquí cómo le dicen. Amén. Pálido, yo no sé cómo, todos asustados. Él mira hacia Saúl y Saúl, que era grandote, también está todo asustado y medroso. Y en ese momento, dentro de David, oh gloria al nombre del Señor, se produce lo que estamos llamando esta noche el momento determinante. Le hierve la sangre y él dice, alguien tiene que hacer algo aquí. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuánto están dando para que se le frente a ese? Y empezó a correr la ola. Yo no sé, hermanos, esos panes, esos quesos, esas uvas pasas, ¿quién se comería eso? Yo no sé, hermanos, qué pasó con ese burro que quedó por allá, ese guardia. Yo no sé, porque David, él debía regresar a recoger el asno y a repartir a sus hermanos, pero él no cumplió el cometido. Ese momento le dio un vuelco a su vida individual, a su trayectoria y a la historia de Israel a través de ese momento. Hasta ahí David era un sencillo muchacho, pastor de ovejas. Escúcheme, jóvenes. Alabado es el Señor. Que en esta noche se pueden producir aquí momentos tan determinantes que puede cambiar el escenario de su existencia, y no solo la suya. Generaciones futuras pueden ser bendecidas a través de una buena decisión. Bendito y alabado el nombre de Jesús. Escúcheme, obrero que ha venido como pasivo y tranquilo, vegetando con un pequeño grupo, puede Dios en esta noche sacudirle el piso, hermano, y hacerle ver que eso no es todo lo que se hace, que hay mucho más por hacer para la gloria de su nombre. Oigan, hermanos, esta historia es muy conocida. Yo la voy a obviar en muchos aspectos, pero escuchen. Cuando lo traen ante Saúl, Saúl le dice: usted no puede. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ay, hermanos, miren aquí, dice en el versículo que les voy a leer, versículo 33, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Sea bendito el nombre del Señor. Pero aquí más atrás hay una palabra donde le dice David a Saúl, el verso 32, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo que irá, ¿y qué más? ¿Y qué? Usted puede tocarse el pecho esta noche y decirle: Señor, tu siervo, ¿qué? Irá, ¿y qué más? Porque, Pastor Samuel, hay unos que van pero no pelean. Hay unos que les gusta venir, y bienvenido, Dios los bendiga. Pero David dijo: yo voy, pero no es a ver el gigante ese. No voy a medir, a ver cuánta estatura, a calcularle el peso, no. Yo voy a enfrentarlo, amén. No se preocupe, aunque Saúl estaba miedoso, le dijo: tu siervo irá, ¿y qué? ¿Lo puede repetir? ¿Tu siervo qué? Irá y peleará. Alabado sea el Señor. Irá y peleará. Miren, ya la suerte estaba echada. Pero aquí más adelante le dice: oiga, cuando el hombre lo trata de desanimar, verso 34, le respondió David a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y yo subrayé el término era, porque aquí es tiempo. Y me pongo a pensar en qué momento dejó de ser David pastor de las ovejas. Miren la Biblia, pastor, hermano, y verá que nunca David volvió a pastorear esos animales. Yo no sé qué sustituto le levantaron en ese acto para que él siguiera cuidando esos animales. Pero David nunca más lo encuentra usted con un callado espantando ovejitas, y por allí, de ahí en adelante, usted lo encuentra en una posición de guerra, en una posición de liderazgo. Alabado el nombre del Señor. Siendo tan temprano y siendo el octavo hijo de una familia, porque no importa en qué posición familiar, económica, social usted se encuentre, si Dios lo llama y usted tiene un momento así, mire, hermano, las circunstancias se abren para que uno avance y ocupe el escenario que Dios tiene. A su nombre sea la gloria. Los 7 hermanos de David que estaban en esas tropas aguantaron 80 veces la humillación del gigantón aquel. Amén, eran mayores, estaban entrenados para la guerra, eran soldados del ejército de Saúl. Y este muchacho, que no era soldado ni nada, dijo: esto no me lo aguanto yo. Alabado el nombre de Jesús. Esta humillación tiene que acabarse. Alabado el nombre de Jesús. Tu siervo era pastor de las ovejas. A partir de este momento, yo no volveré a ser pastor de ovejas. Porque, como dijo ese cantante costeño, o me lleva él o me lo llevo yo. Amén. Alabado el nombre de Jesús. Es que hay momentos que uno tiene que tirar el resto, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Es que lo que se requiere es valentía y carácter, amada iglesia. Mire, Dios siempre ha trabajado con gente que entiende el momento. Alguien dijo: ¿cuál es el secreto del éxito? Alguien dijo: es estar en el momento oportuno, en las circunstancias oportunas. Amén, hermanos. Estar en el lugar, no es buscar el escenario. Es que Dios abre oportunidades, y cuando hay que hacer algo, hay que hacerlo en el nombre maravilloso de Jesús. David pudo haber hecho una protesta y haber dicho: hombre, vamos a levantar un memorial de protesta por la cobardía. Él dijo: no, alguien tiene que hacerlo, y ese soy yo. Alabanza al nombre de Jesús. Lo demás usted ya lo sabe. Se le va enfrentando a ese hombre, hermanos míos, y el hombre lo llevan allá a la guarnición de Saúl, le ponen una armadura y él intenta y se va de narices. Dice: esto no sirve para nada. Se quita eso, tira esos fierros por allá, sonaron, y toma la onda y unas piedritas adicionales, porque él había oído que ese gigante tenía unos hermanitos por ahí, unos 4. Y él dijo: cuando caiga el primero, hay mucha probabilidad que se venga el segundo. Y la guerra hay que preverla y saber que usted tiene una victoria y puede venir en la insistencia del enemigo. Aleluya, amén. Pero alístese, porque viene otra guerra. Y esa guerra solo la terminaremos el día que traspongamos las puertas de la eternidad, hermanos. Pero repito, ¿qué fue lo que produjo en David el momento decisivo? Lo que vio y lo que oyó. Vio la cobardía en el pueblo y oyó la blasfemia de ese impío gigantón que estaba humillando al pueblo de Israel. Yo no sé usted, hermano, qué haya oído estos días o qué haya visto. Yo no sé si los videos que pasamos ayer aquí en esto, antier y ayer, hayan producido en usted alguna motivación, hermano. ¿O va a seguir lo mismo? Alabado el nombre de Jesús. Y diferente, ¿no? Que se enfrenten los directivos. Para eso hay presbíteros allá y audiencias se conceden y procónsules hay. Amén. Porque hay unos que quieren que otros peleen. No, hermano. Olvídese. En esto, ¿usted es vencedor o es vencido? Levante su mano y alabe al Dios del cielo. Hay momentos, amados, en que usted oye circunstancias externas que lo motivan. Bendito y alabado el nombre del Señor. En la Biblia hay historias de gente que se metieron a hacer algo cuando vieron la necesidad de hacerlo. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Y en la historia secular también. Y aún nosotros, mire, una vez yo estaba en una ciudad de la costa. Íbamos con un hermano en una moto a almorzar después del seminario. Y cuando dimos la curva, oímos gritería. Había un grupo de muchachos y había un grandulón como de 14 o 15 años dándole puntapiés a un pequeño en el andén. Uy, me da miedo. Le digo yo, pare. Y cuando esa moto se detuvo, yo ya fui a carrera y lo agarré. Y ese muchacho tenía fuerza, hermano. Y le metí una llave y eso me maldecía. Y yo le dije, ayude. Y entre los dos, y llamaron policía. Al momentico llegó una moto allí. Y el policía, ¿qué pasa? Le dije, usted aprovechado, sin vergüenza. Mire cómo tiene el pequeñito. Porque yo cuando estaba pequeño, a mí los grandes me cascaron mucho. Y eso me marcó a mí negativamente, hermano. Y creó en mí como una aversión al aprovechado, al injusto, al que humilla al pequeño. Y de pronto el policía, cuando llegaron, pues yo lo solté. Y de pronto empieza el corazón como a patinarme duro, duro, duro. Y se me llena el cuerpo de adrenalina. Y de pronto reflexiono, digo, uy, qué tal que el papá de este muchacho grande esté por aquí cerquita. Sí, hermano. Y que me haya visto metiéndole una llave. Uy, le digo ya al hermano, vámonos, perdámonos de aquí. Y volteamos, vamos rápido. Y yo miraba para atrás, que ahí no viniera. Que casi me meto en un problema. ¿Sabe qué me motivó a hacerlo? El momento y la circunstancia cuando yo veo a esa criaturita en el piso quejándose, hermano. Y los otros ninguno se le metía y él le daba con el pie. Uy, yo me acuerdo esa imagen, hermano. Yo, Dios mío, alguien, ninguno hace más nada. Los otros vecinos indiferentes por allá. Y yo le dije después, no pasemos más por esa calle, vamos por otra, amén. Porque es que yo pensé, casi me meto en un problema. Pero ¿por qué tiene uno que hacer algo? Porque hay momentos en que nadie quiere hacer nada. Y quiero decirle que usted no es una figura decorativa en la iglesia. Dios lo tiene donde está. Yo no sé en qué trabajo o profesión usted se encuentre. No sé en qué colegio o universidad usted esté. Pero allá hay una batalla que librar. Y usted no puede esperar que otro vaya a librarla. Es usted. Alabado el nombre del Señor. Levante su mano y alabe a Dios en esta hermosa noche. Este camino no es para gente cobarde y mediocre. Aquí está David enfrentado, venció al gigante, le mochó la cabeza y aquello lo catapultó, hermanos, al estrellato, al liderazgo. Y David empezó a liderar desde muy temprano en aquella gran nación. ¿Por qué empezó? Por un momentito, una fracción de tiempo donde él tomó lugar para entrar en batalla. Pero hay otras circunstancias que son de adentro y es posible que usted no vea nada, pero lo sienta por dentro. De pronto usted no ve nada porque como no anda con los ojos levantados, usted anda de pronto así, no ve nada, pero de pronto Dios le hace sentir por dentro. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Vea, hermanos, hay momentos en que uno tiene que, yo he tenido que tomar grandes decisiones, muy complicadas algunas. Hay decisiones que le generan a usted conflictos y problemas. Amén. Pero tiene que tomarlas. Esto no es para gente mediocre y blandengue. Le genera antipatía y rechazo, críticas y censuras y señalamientos. Pero ¿qué va a hacer entonces para evitarse problemas? Porque ahora tenemos una generación de gente que le gusta, es que otro, yo no quiero problemas. Entonces, ¿qué clase de cristiano es usted? Es verdad que uno no se los busca, pero en función de un llamamiento y de una vida cristiana, uno tiene que enfrentar circunstancias. A veces en la casa, a veces con el vecino, ¿sí o no? A veces con la familia inconversa. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Como me tocó decirle a mí a un obrero que vino a ayudarme a limpiar la casa, a arreglarse un arreglo, le dije, en esta casa no se fuma cigarrillo ni se dicen vulgaridades. Me hace el favor y corrige su lenguaje o si no, no podemos trabajar. Ah, es el primer patrón que me lo dice. Le dije, entonces no podemos trabajar, pero aquí me hace favor y me respeta. Aquí no me pronuncie suciedades y vulgaridades. No tiene que tomar decisiones. Alabanzas al nombre de Jesús. Tuve un familiar que vive en concubinato y dijo, primo, es que voy para allá, para Bogotá, a visitarlo. Le dije, pero amén, bienvenido. Antes vamos a la iglesia. Dijo, sí, de pronto lo acompaño, pero es que yo voy con fulana. Le dije, esa señora no es esposa. Ah, pues usted sabe que yo vivo con ella. Le dije, en esta casa yo no le doy a usted posada para que venga a cometer adulterio aquí en mi casa. ¿Cuál es? Ay, primo, ¿por qué tanto fanatismo? Bueno, si tiene bien, venga, pero usted duerme separado porque esta no es casa para venir a fornicar y a pervertirse aquí. Dios no me dio un techito para meter a mis hijos y mi esposa para acomodar el colchón a un par de adúlteros aquí, olvídese. Entonces no voy por allá, pues no venga, amén. Y no vino, alabado el nombre de Jesús. Uno tiene que tener carácter, hermanos. ¿Cuánto dan gloria al nombre de Cristo? La casa del cristiano no es un prostíbulo para estar, hermano, y mucho menos las casas pastorales. Alabado el nombre del Señor. Es que le toca a uno, hermanos. Cuando era pastor en Saravena, una vez llego yo de una visita del campo y encuentro un primo con una muchachita, una adolescente prácticamente. Me dijo, primo, le presento mi esposa. Y lo titubeó porque como no era esposa, porque es que el término esposa es honroso. Amén. Y para ser esposa hay que pasar por un altar vestida de blanco, alabado el nombre de Jesús. Dije, ¿cuándo se casó? Dijo, bueno, no nos hemos casado, es que nos volamos. Ese día, pues ahí en la tardecita, cuando dice, primo, es que para ver si me da posada, le dije, le doy posada, pero usted con esa muchacha no me comete fornicación aquí. Usted, le dije a la joven que nos ayudaba, se llamaba Adela, se me va y duerme allá, y usted con el colaborador, y le dije al colaborador, y pilas, póngale candado porque usted impío, sin vergüenza, pretenderá salirse a pecar aquí en esta casa pastoral y esto no es para eso. A la noche siguiente ella le dijo a la hermana, ahí hay un cuarto vacío, ¿por qué nos dejan quedar ahí? Dijo, pues, le dijo la hermana, eso no es cuestión mía, hable con el hermano Humberto. Primo, me dijo, sí, ya es que usted sabe que él es mi marido. Le dije, no, él no es su marido, usted no se casó con él. Es que usted sabe que somos pareja, no me importa, pero aquí en esta casa, si duran 8 días, ustedes no me duermen juntos aquí, me respetan este lugar. Entonces nosotros más bien nos vamos. Le dije, bueno, si se volaron no tienen siquiera con qué pagar una miserable pieza, amén. Arruinados que andan ustedes, llenos de concupiscencia, se fueron, nunca más esa gente volvió a mi casa, alabado el nombre del Señor. Ahora están en Venezuela y por allá oí decir que se convirtieron a Cristo y ahora sí están sirviendo a Dios por allá. Bueno, hay decisiones que hay que tomar. Usted no puede agachar la cabeza. Padre y madre de familia, usted hay momentos en que usted tiene que decir, esta circunstancia no me la aguanto más. Amén. Pastor, hay momentos en que usted tiene que pararse en la raya y decirle a la iglesia, esta conducta no se tolera. Alabado el nombre de Cristo. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Es que las decisiones, los momentos determinantes se producen para Dios probar nuestro carácter, nuestra determinación, nuestra valentía. ¿Cuántos escenarios Dios ha preparado y se han quedado vacíos? Porque cobardemente han huido de Él los que debían ocuparlos, alabado el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Oiga, veamos una situación interna. Vayamos para atrás, por favor, primero de Samuel capítulo 1. Allá hay una situación interna que produjo una decisión determinante y que nos tiene leyendo un libro que se llama Samuel. Este libro de Samuel fue escrito por un hombre que vino milagrosamente a la existencia. Vino como fruto de una petición y de un ayuno. Pero antes de eso hubo otra situación que provocó que Dios se acordara de Israel y mandara a este hombre llamado Samuel. Samuel es hijo de una madre que hasta entonces era estéril. Amén. Esa esterilidad la estaba exponiendo a la humillación y al ultraje de una amante que tenía el marido que se llamaba Penina. ¿Ustedes han leído eso, cierto? Mírenlo, aquí está, capítulo 1 de Samuel. Dice aquí, hermanos míos, en el versículo 6, y su rival la irritaba, 1:6 del primero de Samuel, la irritaba enojándole y entristeciéndola porque Jehová no le había conseguido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Aquí tenemos una mujer en estado depresivo. Un psicólogo le detectaría síndrome severo de depresión, amén. Pastillas, cualquier cantidad, amén, terapias una y otra para ayudarla a salir de esto. Y empezó a como hacen algunas de ustedes, a llorar y a no comer. Todavía ese mecanismo lo usan algunas mujeres. La comida para allá y van a cucharear y le caen lágrimas y le suben de sal a la sopita esa con las lágrimas que le echan. ¿Cuántas hay aún en la iglesia, hermanos? Y yo las he tenido en consejería frente a la oficina, hermano, y que usted no sabe lo que yo voy pasando, y llore y llore. Y eso está bien hasta cierto punto, ¿oyeron? Óiganme, mamás y mujeres que están aquí, uno se aguanta la humillación hasta, permítame ser mal educado, hasta que se le dé la gana. Eso fue lo que le pasó a Ana. Un día el marido le hizo 4 preguntitas. Mírenlas allí, la hizo reflexionar, versículo 8. Y Elcana, su marido, le dijo: ¡Ana! ¡Aleluya! Miren el llamado de atención, ¿cierto? ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuál? ¿Por qué lloras? ¿Sabía Elcana por qué lloraba Ana? Por supuesto que sabía. ¿Por qué entonces le pregunta? Para hacerla reflexionar. Antes de que Ana respondiera esa primera pregunta, le vino la segunda. ¿Cuál es? ¿Por qué no comes? Amén. Y sin dejarla responder ni aún esa, le hizo la tercera. ¿Cuál es? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Amén. Y la cuarta: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Noten y verá que ninguna de esas preguntas Ana la respondió. Ninguna. Y Elcana tampoco le dio chance que le respondiera. Es lo que quería, era sacarla de ese estado de aletargamiento. Alabado el nombre de Jesús. Y a uno es bueno que a veces le miren la cara y le digan: ¿por qué lo veo tan llevado? Amén, hermano. ¿Por qué no se le ve el gozo, hermano? Alabado el nombre del Señor. Pastor, es bueno que de vez en cuando el presbítero le pregunte: hermano, ¿qué pasa? Que su iglesia va de para atrás. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Qué bueno que a veces le preguntemos a los músicos: ¿qué pasa? Que hoy no ministraron, no fluyó la gloria, la bendición de Dios sobre el pueblo. Fue que no oraron, fue que no clamaron, no se prepararon. ¿Qué pasa? Amén. Para que la gente se sacude y diga: uy, Dios mío, algo está pasando. A uno le hace falta que lo reten así. Alabanza al nombre del Señor. Ese reto, hermano, fue lo que hizo que Ana saliera de su condición. Versículo 9. Y se levantó Ana. Esa palabra "se levantó" denota que estaba postrada. Y cuando Ana oyó aquello, tiene el momento reflexivo y esta mujer se levanta de su condición, va a la cocina, prepara y empieza, hermanos, levantó el ayuno obligado. Yo le quiero decir, mujeres, miren en el espejo de esta. Una mujer de carácter, de autoridad, de unción, puede Dios glorificarse a través de ella. Yo conozco en mi trayectoria cristiana unas mujeres valientes. Una enfrentó una vez al marido y le dijo: o se casa conmigo y me honra y me reconoce como esposa y me lleva a un altar, así sea vestida de otro color. Amén. Alabado sea el Señor. Pero yo tengo un hijo de 2 años con él, dijo ella. Y este hombre es promiscuo y desordenado y ya me cansé de esta vida, le dijo. Y lo llevó ante mí y me dijo: ora por este miserable que se arrepiente y se convierta a Cristo. O es testigo de la ruptura que hoy se va a dar aquí. Alabado sea el Señor. Y yo le dije: pero hermana, es que aquí a él hay que evangelizarlo. Dijo: hermano, ese hombre está casi para bautismo. Si yo lo estoy evangelizando desde que me convertí. Amén. Hermana, es que tal. Y de pronto esa mujer me reta y me dice: ¿va a orar, pastor, o me voy a buscar otro hombre de Dios en esta ciudad? Tiene que haber alguien hoy que haga una oración por este adúltero depravado y que se vuelva de su mal camino. Entonces venga, vamos a orar. Y nos arrodillamos. Y dijo: pero es de verdad, pastor. Pues claro, por supuesto. ¿Sabe qué me dijo después? Me dijo: uy, pastor, yo lo veo a usted como flojo ese día. ¿Qué le pasa? Le trae uno las almas a la iglesia y usted estaba como... Es bueno que a usted lo reten a veces los miembros de la iglesia. ¿Cuánto damos gloria y alabanza al Dios del cielo? Que de pronto le lleguen con un loco y le diga: pastor, usted habla de echar fuera demonios y mire, aquí traemos este amarrado. Amén. A ver qué va a hacer usted. Alabanzas al nombre del Señor. Hermanos, esta mujer tuvo un momento de reflexión. Cuando este hombre le hace 4 preguntas, ella como que reacciona y dice: ay, Dios mío, me voy a morir yo prematuramente. No puede ser. Y se viene al altar, alabado sea el Señor. Se tira en esa plataforma y empieza a clamar para arriba: Señor, si te acordares de mi humillación, mira el oprobio de que soy objeto, si me regalares un hijo varón, porque quiero el varón. Y no va a ser cualquier pandillero de barrio, no va a ser un bazuquero aquí de la olla de Bucaramanga. Amén. El hijo que yo quiero es para la gloria de tu nombre. No lo quiero para tenerlo solamente y salir de mi esterilidad y de pronto exhibirlo. No, yo quiero un hijo para la gloria y alabanza tuya. Oiga, eso se llama decisión, hermanos. Eso es un momento determinante. Ahí llorando esa mujer angustiada y el sacerdote ya mirándole. De pronto se viene el viejo y le dice: digiere tu vino. Uy, hermanos. Y esta otra deprimida hubiera podido decir: ay, mire, uno se va a la iglesia a orar y lo interpretan mal y el pastor no lo... Ay, porque hay una gente blandengue y mediocre, hermano. Cualquier cosita son de aguapanela, blandengudos así, hermano. Cualquier cosita los derrite y ya no, es que no hay amor en esa iglesia. Y anda una cantidad de gente buscando amor en las congregaciones. Hermano, délo más bien, dése al Señor y usted tiene palabra. Esta mujer con sus lágrimas, hermano, y con su rostro encharcado de lágrimas, levantó la cabeza y miró al anciano sacerdote este y le dijo: no tengas a tu sierva por una mujer impía. Usted no sabe la angustia que hay dentro de mí. Usted no sabe el quebranto que me trajo a este altar. Alabado el nombre del Señor. Y fluye de ella la palabra de autoridad, hermanos. Al año siguiente regresó con el muchachito y le dijo: ¿se acuerda que yo estuve un año aquí orando el año pasado? Pues sí, yo me acuerdo que le juzgué por borracha. Dijo: mire, estaba pidiendo a este muchachito, hágame el favor y me lo presenta delante de Jehová. La lección que se llevó el sacerdote no fue poca. El mismo que la menospreció tuvo que tomar el niño y decirle: Señor, mira esta criaturita, aquí estuvo orando esta mujer. Es que una mujer cuando determina buscar a Dios, hermano, aleluya, levante la mano, mujer, y adore a Dios. Mire, usted puede que tenga un marido borracho, infiel, no sé, pero usted paga el precio y dice: Dios mío, a partir de esta noche, ese hijo infiel, esa muchacha indecorosa, ese marido desordenado, Señor, en tu presencia, llega el momento en que Dios lo trae delante de su presencia. Mire, las lágrimas de una mujer decidida a pagar el precio dan fruto todavía. Bendito y alabado el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Hermano, démosle un aplauso en esta hermosa noche a Jesús. Alabado su nombre. Momentos determinantes dieron la batalla a David, la victoria. Trajeron como consecuencia la bendición y el advenimiento de Samuel, el gran hombre de Dios, cuyo libro hemos leído esta noche y lleva su nombre. Termino con esta historiecita que está por aquí en Lucas. Vamos allá rapidito. Alabanzas al nombre de Jesús. Mire un momento decisivo cómo cambió también y produjo un gran mover en la casa del hijo pródigo. Vamos allá a Lucas capítulo 15. Ustedes conocen esa historia, ¿verdad que sí? Ah, pues lo vamos a comentar muy someramente. Capítulo 15 de Lucas nos habla del pródigo aquel, del mayor y el menor. Esos dos muchachos diferentes en su carácter, en su forma de ser. Y el menorcito se fue y ya ustedes saben que estuvo arrimado por allá cuidando marranos. Amén. Lo que me llama la atención es que el versículo 16 de Lucas 15 dice, el 15, y fue y se arrimó. ¿Arrimarse, saben esa palabra? ¿La conocen aquí que es peyorativo ese término? Yo vivía arrimado. El arrimado es una persona que no goza de privilegios, que está ahí en contra de la voluntad del dueño de la casa. Que está ahí porque el otro fue demasiado misericordioso y por no dejarlo la intemperie le brindó albergue y cobijo bajo su techo. Pero es un arrimado. No lo buscaron, él se regaló ahí. Uy, qué triste es vivir arrimado, hermano. Es muy duro. Se arrimó allá a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Trabajo más abominable para un judío no podía haber. Allá estaba el pródigo, el hijo de papi y mami, el que se las daba de niño bonito en la finca, que no quería comer a toda hora sino chuleta. Amén. Y comer de pronto, bueno, un plato exquisito. Allá estaba el engreído muchachito aquel que no quería hacer nada en la finca. Amén. Ahora estaba engordando unas bestias allí, hermano. Ay, padre, pero eso no es solo el asunto es que lo acosa el hambre, la fatiga. Ya no tenía que comprar nada y empieza a sentir los rigores que el hambre produce. Y usted ha sentido, no sé si habrá sentido hambre alguna vez, pero el hambre es terrible, hermano. No solamente tiene efectos físicos, sino psicológicos. Alguien dijo que un bobo con hambre se le despiertan instintos animalescos. Sí, se vuelve agresivo. Hermano, es que el hambre, ¿verdad? Vuelve fiera, el más manso. Hermanos, imagínense este muchacho allí con esa hambre tan terrible y viendo a su marrano masticando algarrobas. Las algarrobas eran una semilla. Yo he leído en el libro Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas que las algarrobas las iban y las recogían en el campo y las echaban en canastos y eso lo cocinaban. Y esa era, hermano, eso era el concentrado para engordar cerdos. Ahora los engordan con bienestarina, según lo oí por allá en el Chocó. Amén. Los marranos, pero en aquel entonces era con esa. Y él ve que esos animales comen y el hombre ve que están engordando y dice: esto como que es vitaminoso. Y estos marranos, amén, se ven como. Yo pienso que si esto alimenta marranos, también sirve para paliar el hambre nuestra. Y mete la mano y saca una de esas de la canoa, hermano, de los marranos. Tal vez la limpia en la túnica y oye el crujir de su estómago. Cuando uno tiene hambre, el intestino grueso y el delgado se pelean y por eso se oye. Amén. Y el hombre le va a mandar el muelazo, como decimos aquí, hermano. Cuando lo va a morder, oye que atrás, psst, epa, ¿a dónde va? Y él vuelve a ver y era el dueño de los marranos que lo estaba chequeando, hermano. Ay, Dios mío. Es que tengo hambre. ¿A mí qué me importa que tenga hambre? A mí me importa lo malo. Es que el Señor me va a comer esto. No se me lo come. Mire, aquí dice, pero nadie le daba. ¿Lo está leyendo? Deseaba, miren el verso 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Uy, humillación más terrible no puede sufrir un humano. Que le nieguen a uno la comida de los marranos. Que la comida de los cerdos, hermano, que es lo más de... Mire, hermano, la mazagua que llamamos, se la nieguen a uno de humano. ¿Usted no cree que es lo peor que le puede suceder a un humano aquí, hermano? Uy, Padre Celestial. Es que tengo hambre, ¿qué me importa? Los marranos los puedo llevar a la Plaza Guarín y me los compra por kilo. ¿Usted qué va a valer mayor cosa? ¿Quién me lo va a comprar a usted con esa palidez que tiene, con ese esqueleto? Usted no vale mayor cosa. Hermanos, escúcheme, iglesia y amigos que vinieron hoy. Esa humillación de que fue víctima este pródigo. Cuando él insiste y el hombre de pronto le dice, suélteme la algarroba. Él la tira ya. Y en ese momento, miren lo que dice el versículo siguiente, el 17. Y volviendo en sí, ¿lo están oyendo? ¿Lo están oyendo, iglesia? ¿Quién lo hizo volver en sí? La humillación de que fue víctima. Estaba letargado por el pecado y por la maldad hasta que un desprecio, una humillación, una desgracia tal fue lo que lo sacó del letargo en que el pecado y la maldad lo tenía. Y yo le quiero decir que hay gente que me está viendo y oyendo, que necesitan a veces, hermanos, que el enemigo, óigame bien, les dé una mala pasada. ¿Cuántos han tenido que venir a Cristo víctimas de porque el compadre que le estaba llenando la barriga de cerveza y de supia y de cuanto cuncho de guarapo encontraba, le cortejaba a la esposa? Y es ahora que dicen, ay, es verdad lo que hizo el evangélico mejor. E han venido a Cristo a rendir sus vidas al Dios del cielo. Miren, en la iglesia hay una cantidad de gente que hemos venido víctimas de la decepción, hermanos. A mí me trajo a Cristo en el mes de octubre del año 76 antes de convertirme. Yo demoré 11 meses en las selvas del Piedemonte Llanero de Araucano, allá en Fortuna, Cerriba y Saravena, cerrando con serrucho. Y yo me hice un fondito cuando eso, de 11 meses de trabajo. Y yo salí a Saravena a comprar ropa y zapatos y a llevarle algo a mi mamá y a mi papá y a mis hermanitos que vivían allá arriba en esa selva. Pero me encontré con un grupo de sinvergüenzas, degenerados, compañeros de trabajo, y en 4 días se me acabó todo, hermano. Y emprender camino sin un peso en el bolsillo, sin una bolsa de pan. Nos cogió la noche y entramos a posar en una casa de un familiar de ellos. Y me acuerdo que esa señora se queda mirando, me dice, Humberto, ¿no trae nada? No me diga que se tiró los centavos con estos sinvergüenzas. Yo le dije, pues sí, no le da vergüenza. Un muchacho como usted arruinando su juventud. Y esa mujer inconversa, una mujer sin Cristo en su corazón, se me paró frente y me dijo, todo el muchacho debe sentir vergüenza. Llenándole la barriga a los otros de cerveza y su mamá, porque ella conocía a mi mamá y a mi papá, esperando que le lleves algo, ni una barra de jabón. Mire, mire, piensa, usted es un muchacho. Esa señora se constituyó, Dios usó a esa mujer ese día, hermano. Cuando ella terminó de amonestarme, siento yo un asco y una vergüenza. Digo yo, estos sinvergüenzas degenerados. Pero de pronto siento vergüenza y dolor y rabia contra mí mismo. Y yo me salí por allá, había una zancudera, era de noche, yo espantaba zancudera, uy, yo soy un imbécil estúpido. Tanta plática que me gané 11 meses y de verdad esa señora tiene razón. Y siendo inconverso empezaron a verseme las lágrimas y yo dije, de esta desgracia yo tengo que salirme, alabado el nombre de Jesús. Y pensaba para llegar a la casa, al otro día de todas maneras había que llegar y cuando mi mamá me vio, uy, hermanos, me dijo mi hijo, no trajo ni siquiera un pan para sus hermanitos. Se gastó toda la platica, mijo, toda. Y yo, ¿qué más podía decir? Y volvió aquel sentimiento a mi corazón. Eso te pasa por ser esclavo del pecado y por ser amigo de todos los borrachos degenerados que tienen por amigos. Eso te pasa y empecé a sentir, hermano, y yo tengo que hacer algo. Hermano, si el 13 de diciembre de ese año tuve el momento más glorioso y determinante en mi existencia. Ese día a las 5:30 de la tarde, amigos míos, yo di el paso y yo dije, ¡hasta aquí! Cuentan conmigo y no fue solamente que lo dije, se los enfrenté a ellos y les dije, nunca más ustedes me van a volver a tener a mí dándoles cerveza. Este pródigo, levante su mano y alabe al Dios del cielo. El pródigo reflexionó, tiró la algarroba allí, tal vez se limpió y de pronto como que se le aclara la visión. Oye el chasquido, el masticar abominable y desagradable que tienen los cerdos. Los del campo han oído, ¿verdad? Yo soy campesino y conozco eso. Tiró eso allí. De pronto miró al dueño de los marranos y le dijo: está bien, muchas gracias. Qué bueno que no me haya dejado tragar eso. Porque si me pongo a tragar algarrobas, hasta cambio de dieta y me vuelvo como ellos. ¿Sabe que si al hombre come eso y le queda gustando, deja de comer arroz y papas, hermano, y frijoles, y se vuelve como ellos, hermano? ¿Sabe que Dios le puede permitir a usted un momento bien desagradable? A usted, jovencita que me oye, que de pronto la mejor amiga le quite el novio, le dé golpe de estado, para que usted sepa que ahí hay una cantidad de suciedad y de maldad. A usted, joven, de pronto le puede permitir Dios una amargura terrible a usted con un amigo, para que se decepcione y vuelva sus ojos al Dios del cielo y diga: ¡ay, de verdad, yo dónde estoy! Alabado el nombre de Cristo. Mire, el momento determinante se produjo allí, cuando el hombre ve que salta la mazagua esa, cuando cae la algarroba, se limpia y tal vez mira al hombre y dice: muchas gracias. Y mira por última vez esos marranos y tal vez les dice: en lo que a mí respecta, nunca más se van a tragar una algarroba de mi mano. Que venga otro más imbécil a alimentarlos a ustedes, pero lo que a mí, allá en la casa hay, aunque sea un potrero para limpiar. Allá hay un padre y una mamá y unos hermanos que, aunque sea de jornalero, me tendrán, y aunque sea comida digna, tengo. Yo, porque vine a tener a esta inmunda cochera, ¿qué fue lo que me pasó a mí? ¡Ay, Dios mío! ¿Yo qué es lo que estoy haciendo? Me levanto, esta vida yo la abandono, esta miseria se acaba hoy. Alabado el nombre del Señor. ¡A su nombre! Esta desgracia hoy llega a su fin y me levantaré. Y ahí vemos el hombre decidido, su rostro enfilado hacia la casa paterna, y allá va el hombre caminando. Le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti. No vengo a exigir labores, no vengo a pedir recompensa, vengo a que me des una oportunidad de trabajar solamente. Un jornalero es lo que quiero ser. Ese momento produjo la restauración de este hombre. Fue eso lo que provocó una fiesta gloriosa y grande allá en esa casa. Se detuvo toda labor en ese día. Se levantaron, hermano, los obreros, lo mandaron venir, y hubo buey engordado. El marrano se quedó allá. Amén. Alabado el nombre de Jesús. Marrano no, buey engordado, vestido nuevo, baño, aseo, limpieza, anillo en su dedo. Amén. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque se tomó la decisión de salir de esa condición. Iglesia, momentos decisivos cambiaron las personas y la historia. Momento decisivo tuvo José en Egipto, cuando esa pérfida mujer lo presionó. Al rechazar aquello, Dios lo catapultó a ser quien fue el Señor en Egipto. Momento decisivo tuvo Moisés en el palacio faraónico, cuando determinó no ser hijo de la hija de Faraón. Momento decisivo tuvo, hermanos, Daniel en Babilonia, cuando propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Momento decisivo tuvo Esther en Persia, juventud que me oye, cuando esa joven doncella reina dijo estas palabras lapidarias en Esther 4:16: iré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, me perezca. Alabado el nombre de Jesús. Momento decisivo tuvo Pedro llorando en el patio fuera, ya en el patio de Caifás, cuando saliendo fuera lloró amargamente. Momento decisivo tuvo Saulo en el camino a Damasco, cuando desde el piso miró hacia arriba: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, en esta sociedad en que vivimos, Dios necesita gente determinada y valiente. No es para cobardes el escenario que Dios tiene destinado en estos tiempos. No es para gente mediocre que le tiembla la voz para denunciar el pecado, la maldad y la iniquidad. El trono, hermanos, el lugar, el pedestal de bendición, no está destinado para el mediocre que solamente quiere ver y que otro vaya. No, el escenario está preparado para gente que tenga momentos determinantes. Alabanza al nombre del Señor.